Loosen up, you guys. Muchachos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y por sobre todo regresar nuevamente a todo este gran mundo de los podcasts. Es de una manera bastante interesante, de una manera bastante buena de regresar también, y pues la oportunidad de que podamos ser escuchados ya no solo en la radio, ya que ahora la radio pues se ve bastante limitada por algunos aspectos, y la web nos ha permitido llegar a todos ustedes. Agradezco también a todas las personas que se han tomado el tiempo de checar los podcasts que han estado así, los que llamamos los podcasts del recuerdo, porque ya no habíamos sacado nada, habíamos estado ahí viendo otras ondas en el programa. También gracias a toda la mara que ha estado pendiente de nuestro programa. Recuerden, ahí estamos pendientes con cómo se llama, con todas las publicaciones y también produciendo el programa. Un saludo especial a todos ustedes. Iniciamos, tenemos música interesante, música de los Guns N' Roses. Les cuento que estos muchachos, ya como típico ya de muchas bandas, pues les dio por que como que revisaron ahí entre sus tapes y entre sus grabaciones, que resulta que encontraron unos temas no lanzados del año 1986. Y pues han decidido hacer un relanzamiento del Appetite for Destruction, solo que ahora será titulado Locked and Loaded. Y pues este será publicado el 29 de junio de este año 2018, donde van a dar a conocer algunos de los temas que tienen para bien ahí grabados y que no se habían dado a conocer. Vale la pena recalcar de que Guns N' Roses ha estado pasando por una etapa bastante interesante, con ir publicando música y ir haciendo temas nuevos, pero como que ya no ha sido lo mismo. Entonces ahorita obviamente pues se tenía este as bajo la manga de 1986, así que pues a ver qué tal, a ver qué tal está todo esto. Interesante, está todos al pendiente. Ya el canal oficial de los Guns N' Roses hizo la publicación del primer tema, que es el Shadow of Your Love de los Guns N' Roses para el año 1986, porque obviamente esto va a ser lanzado el 29 de junio. Habíamos estado platicando también acerca de empezar nuestros podcast con entrevistando a algunos personajes interesantes de la escena guatemalteca, y en este caso pues nos remontamos a lo que es una página interesante. Se les recomiendo que la visiten, es la página de Recordando el Rock Guatemalteco de los años 90. Me llamó mucho la atención esto porque esta página se ha dedicado a hacer la publicación de información, de trivias. Así también se ha hecho la publicación de interesante material. También se han dado a la tarea también de regalar chivas para aquellos que le atinen a todas las trivias, y en fin, una gran cantidad de actividades interesantes que esta página tiene. Vámonos entonces, iniciemos, porque hay bastante información, hay bastante música. Yo sé que muchos también están por la música, así que vámonos e iniciamos con presentando a este interesante personaje, y de una vez pues mentándonos de qué se trata todo esto y pues tu nombre y todo esto listo. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Sánchez, tengo 33 años, soy de la ciudad capital de Guatemala, y mi profesión es maestro de educación bilingüe del idioma inglés. Qué buena onda, viejito. Pues fíjate que te preguntaba tu edad, porque me llama mucho la atención el título de tu página, es Recordando el Movimiento del Rock en los 90. Y para toda la banda que lo quiera buscar, lo puede buscar ahí en Facebook con este nombre, Recordando el Movimiento del Rock en los 90. Y te pregunto porque, bueno, la mayoría de mara que tuvimos la oportunidad de vivirlo así, chabones, superamos los 30 y pico de años. Y te pregunto esto porque me gustaría saber, pues, ¿Qué etapa viviste? Hay una gran ventaja con que hayas vivido en la ciudad capital, porque esto también nos permite tener una concepción diferente. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi primer concierto fue de Bohemia Suburbana. También luego el segundo concierto que tuve así nacional fue con Darana, Radio Viejo y Viernes Verde, cuando no sabía quiénes eran ellos. Pero comentame en tu caso, ¿cómo es que surgió el nombre de esto? Pero eso era originalmente, de aquí se desprende lo de tu edad, y pues por sobre todo también las experiencias que has tenido viendo a diferentes agrupaciones, pues en sus inicios o en su época dorada. Sí, cabal, ya te tuve la oportunidad, ¿no? Yo tengo, como te comenté, tengo 33 años ya. Tuve la oportunidad de haber vivido la bien llamada época de oro de los 90 del rock en Guatemala. Y dado eso, de todas las experiencias que viví dentro y fuera de los conciertos, fue que un día se me prendió el foco, así como lo decimos los guatemaltecos, en crear una página, y el ver si había mara que como yo tenía los mismos recuerdos, había tenido las mismas experiencias, que comentaran qué es lo que les había pasado. Entonces, por eso es que me surgió la idea de hacer la página. En esta página también puedes ver que he subido fotos de conciertos, precisamente de los 90. Ay, como te digo, fue una etapa bastante, bastante linda en mi vida, porque pude ver bandas como Estrés, cómo terminaba, cómo surgió Ricardo Andrade y los Últimos Adictos, sube y baja, si lo podemos llamar así, que tuvo Bohemia Suburbana con el que dejaron de tocar, regresaron y volvieron a dejar de tocar. Las experiencias de haberlos visto, por ejemplo, tocar en un colegio como lo fue en Liceo Guatemala, tocaron. Y era algo que se veía bastante en los 90, de que bandas de rock tocaran en kermeses en colegios. Y a raíz de eso fue que surgió la idea de crear el nombre de la página, que era Recordando el Movimiento de los 90, para ver si había algunas personas como yo que se recordaban de todo el movimiento, que comentaran sus experiencias, que subieran fotos de entradas, de flyers, autógrafos, todo lo que tuvieran, vamos. Entonces, de eso se ha desarrollado o ha sido la temática que he querido implementar dentro de la página. Interesante, simple y sencillamente interesante todo lo que estamos acá platicando. Pero bueno, vamos a continuar con más información de todo esto. Agradezco a toda la banda que se ha estado tomando pues el tiempo de haber escuchado pues nuestros podcasts del recuerdo, así también de estar pendientes de este podcast que lo estuvimos ahí pues dándole matarilla para que lo escucharan. Pues esto para toda la banda que quieras pues estar acá con nosotros en los podcasts, por favor ahí escríbanos directamente a nuestra fanpage, pueden buscarnos como Metalogy. Y si no, pues también ahí pueden mandarles un mensajito ahí directo ahí para que también seamos parte. Creo que todos tenemos propuestas que dar a conocer y pues por qué no tomarnos ese tiempo. Vámonos con música, vámonos con dos temas, vamos con un doble play interesante. Los voy a dejar con el primero, una agrupación que ha dado bastante que hablar porque para algunos, pues unos les dicen que es grupos nuevos con sabor a viejo. Otros no consideran que esta sea una agrupación ni de rock ni de metal. Muchos lo han considerado una agrupación de pop. Sin embargo, ha sido la agrupación así como que del momento, de la patojada. Me ha gustado mucho su segunda producción, por cierto. Pero de igual manera, pues no dejan de ser buenos. Es la agrupación Ghost. Vámonos con este tema que también fue lanzado en su página oficial. Esto que se llama Rats. Y luego nos vamos a ir con más musicón también de lo nuevo de la agrupación Overkill. Vámonos con una presentación en vivo, esto que se llama Second Sun. Regresamos con más con esto que tenemos acá para bien nuestra entrevista con el maestrísimo Héctor Tetor Rocker. Yeah. Continuamos con más buen musicón, el que estamos poniendo hoy de la agrupación Ghost, el tema Rats, que por cierto ya se va a lanzar, ya falta poco para que se lance el nuevo álbum, el 1 de junio de 2018. Este llevará como título Prequel, buenísimo. Y también tuvimos algo de la agrupación Overkill, esto que fue extraído, es un live in Oberhausen, esto que se llamó Second Son. Buenísimo esto de la agrupación Overkill. Buenísimo. Pero ahora continuamos con más acá. Estábamos ahí pendientes con... Ya habíamos platicado a qué... Este nuestro cuate, pues a qué se dedica. Y así pues también nos ha comentado de qué se ha tratado todo en su página. Pero nos gustaría saber por qué. ¿Por qué se llama la página así? ¿Por qué se llama Recordando el Movimiento del Rock de los Años 90? ¿Qué tiene de especial? O sea, pudo haber sido Recordando... los años 80 o 70, pero ¿por qué los 90? Comentanos, aparte que también hay un documental acerca de todo esto, pero comentanos, ¿qué onda ahí? ¿Por qué especialmente los 90? También te voy a dar otra razón por la cual el movimiento de los 90, porque, o sea, si vos te das cuenta, mucha mara de mi edad o inclusive jóvenes les ha quedado como que, ¿qué pasó en los 90? O sea, ¿cuál es la mentada? ¿Por qué de oro? O sea, ¿qué hubo? ¿Qué magia hubo ahí? Pues fíjate de que yo creo que la situación que hubo en eso es que la mara sí se apoyaba, ¿vamos? Sí se escuchaba, sí eran puros en el aspecto de la esencia de cada banda, ¿vamos? De lo que tenían para demostrar, las propuestas que tenían eran propuestas frescas, ¿verdad? Tuviste bandas que fueron muy buenas, que en su momento, y yo creo que muy poca mara conoce. Te voy a mencionar algunas que se me vienen en este momento, como lo fueron Los Bufones, que salen en un recopilatorio, se llama Simbiosis, Kalua, Tiesnemen, Darana. Entonces, mira, hubo una infinidad de bandas, y lamentablemente es que fueron muy buenas, pero te digo lamentablemente porque desaparecieron. O sea, estuvo también Estación Gitana. Se ha visto evolucionar la música, como por ejemplo en el momento en el que estuvo en stand-by Bohemia Suburbana, que vimos por ejemplo salir dos proyectos alternos de dos miembros de las bandas, como lo fueron Pata de Conejo y Radio Zumbido, a vos, que también sacaron un par de discos y ahí quedaron, como lo fue Planeta Panamericana también. Que yo creo que todo el mundo sabe que la banda se deshizo porque el vocalista tuvo que irse a vivir a Nueva Zelanda. Entonces, fíjate que sí, la página la he estado abonando, si lo querés ver así, con datos o con cosas curiosas del movimiento en rock en Guatemala. E inclusive, la página ya va para 4 años en septiembre de este año. He hecho diferentes dinámicas para participar con Amara. He hecho trivias. He subido fotos de videos. He subido también nombres de canciones de forma desordenada para que la Amara la ordene. Y he dado alguno que otro premio. Y eso sí ha sido como que de parte de cuates míos y otros que he quedado yo, vos, que han salido de mí. Que es, por ejemplo, se regaló un cassette de Ranfería Aguilar, que se me lo regalaron sellado. Yo regalé un libro del TAS de si aquí se pudiera vivir, la segunda edición. También otros colaboradores, un par de amigos me regalaron playeras para darle a la mara. Entonces, para que el movimiento que esté acá, pues se mantenga, o sea, esté a flote, algo que ha costado, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Continuamos con más acá de esta entrevista interesante. Bueno, ya platicamos acerca de esa magia. Yo creo que podemos compartir opiniones acerca de esto. Pero coméntame, en la página, ¿qué compartís? Creo que ya muchos ya se están andando la idea, si no es que muchos ya fueron a checarse ahí el Face. Y comentarnos qué compartís en tu página. Y al menos de manera personal he visto que has subido señas de conciertos tanto nacionales como internacionales. Video reseñas, ya que tuve que vivir que subiste un video ahí haciendo una reseña y mostrando material. Has publicado discos, también he visto que has hecho tus recomendaciones de lo que estás escuchando. Coméntanos qué tanto has estado publicando acá en la página y pues ahí pues comentamos cómo está todo este rollo. Sí, escribo reseñas de los eventos a los que asisto, de los que han pasado, de los que pasaron, de gente que no pudo ir por X o Y motivo, o pues que queden como relatos, si lo queremos ver así, ¿va? También videos, ¿va? Por lo mismo, ¿va? De que muchas veces las personas no pueden asistir a los conciertos por X o Y motivo, ¿va? Algunos puede ser lo económico, otros la distancia. También lo de la publicación de discos y de videos que he hecho un par, ¿va? Que es más que todo como para que la gente conozca más bandas, ¿va? Y no se queden encrucijadas en 10 bandas. Porque, mano, como vi una vez hasta en ahora de moda los memes, ¿va? Hay 150 mil bandas y vos oís 10. O sea, mano, hay una infinidad de bandas en esta vida. Géneros, o sea, ¿para qué más? ¿Por qué te hacen encajar en un solo concepto, ¿vamos? Habiendo tanto género musical para poder apoyar, conocer. Entonces sí creo que es importante como que el apoyar a la mara, ¿vos? Porque mira, uno nunca va a saberlo todo, jamás, porque eso es imposible. Entonces como que mira, yo conozco esta banda, mira, yo te comparto esta otra. Entonces así es como se hacía antes, ¿vos? O sea, antes no estaba la facilidad, como te digo, en los 90, de venir y agarrar YouTube y bueno, mira esta banda, ta ta ta, y esta otra aquí está. Y o sea, eso no había en ese entonces, pues. O sea, era aquello del mira, conoce esta, mira, escucha esta. O sea, así era como se conocían a las bandas, ¿vamos? Te da la muerte, es la ilusión que la gente te da. música interesante, una gran propuesta, propuesta guatemalteca, por cierto, de esta agrupación Afilón. Uno de los temas que más me ha gustado mucho de su EP, por cierto, les cuento que ya están trabajando en su nuevo material. Esto que se llama Tras la Vista de Hierro. Me encanta, me gusta mucho este tema, más que todo su letra, todo, o sea, de por sí todo es buenísimo. Me gusta mucho este proyecto y pues ad hoc a lo que estamos platicando hoy. Pero continuamos con más acá de esta entrevista. Habíamos estado platicando acerca de todo lo que se comparte, publicaciones y todo esto. Coméntanos, ¿qué más apoyas? ¿Apoyas la escena nacional? He visto algunas publicaciones también de la escena centroamericana y o internacional. Coméntame cómo está el rollo acá con esto. Y también te cuento todo esto porque ya lo habíamos platicado también. Llama mucho la atención y yo estoy muy seguro que muchos ya estarán viendo a ver si esto es cierto. Que también se ha dado el regalo de souvenirs y algunas cuestiones. Pero comentame antes, apoyo escena nacional, americana y o internacional. Mira, en la escena nacional sí te puedo ser claro en ese aspecto. Mira, si miras mi página, te has dado cuenta que subo muy poca música nacional. Sí, eso es algo que sí lo voy a admitir, pero hay una cosa: yo crecí con esa música. O sea, si a mí me decís vos, mira, vos con qué empezaste, yo no te voy a negar que yo empecé escuchando un Bohemia Suburbana, un Ricardo Andrade, un Verne Verde, jamás. O sea, ¿por qué voy a hacer eso? Si esa es mi esencia, de ahí nací, de ahí salí. Y también he tenido la oportunidad de ver bandas centroamericanas. Tengo también la oportunidad, he tenido la oportunidad de conocerlas, de tener música de ellos. También la escena internacional, vamos, o sea, hay que apoyar, como te comentaba anteriormente, hay que apoyar de todo. O sea, hay que apoyar todos los géneros que se puedan. ¿Y cómo lo puedes hacer? A mi punto de vista es asistiendo o comprando mercadería, obvio, ¿verdad? O sea, muchas veces el aspecto económico pesa, y pesa bastante. Pero sí, mira, hay que apoyar la escena nacional. Porque es lo nuestro. Es lo que decía. Un pequeño paréntesis, ¿verdad? Como le decía Juan José Corado, que es un locutor deportivo, creo que todo el mundo lo conoce. Que él dice que el fútbol de Guatemala es malo, pero es nuestro. Entonces hay que apoyarlo. Pero en el aspecto de la música guatemalteca, el rock de aquí, el metal de Guatemala no es malo. Entonces hay que apoyarlo, man. O sea, eso es algo que sí tenemos, que no es malo, pero hay que apoyarlo. El problema es que creo que ha caído en un pequeño bache, vamos. Muy interesante lo que me comentas. Creo que este es un punto al que muchas veces muchos caemos, más que todo también cuando se ha tenido la oportunidad de haber vivido bastante la música. Creo que la música es una parte importante de nosotros. Creo que en ella nosotros marcamos momentos, marcamos fragmentos de nuestra vida. Y pues por sobre todo también, como no, una época tan bonita, tan especial como la época de los 90, en donde, como vos lo mencionabas, pues al menos yo te lo comparto, mi primer concierto pagado y que ahorré y todo el rollo fue Bohemia ahí en el pasaje Enríquez de aquí de Xela. Luego fui a otro concierto que fue gratuito, fue ahí que ya llegamos muy poca gente, tal vez llegaremos unos 40. Tal vez fue por el 95 94. No olvido que el concierto fue ahí en el centro de donde se hacen los ensambles de marimba ahí en la Feria Centroamericana, acá en Xela también, que se dejó venir la Muni. Pues trajo para bien a traerse a Viernes Verde, a Darana y a Radio Viejo. Cuando nada que ver. O sea, no se conocían todavía muchas de esas agrupaciones. Y pues igual, creo que quisiera uno volver a esos momentos de eso. Pues comentás algo interesante. De igual manera, pues la música que Guatemala produce es música muy buena. Creo que no hay mucho que envidiarle a agrupaciones de fuera. Sin embargo, en el tema de apoyo también se ha visto, al menos de manera personal, cierto estancamiento, porque como que la gente ya no quiere conocer más propuestas, ¿no? Me llama la atención, hay personas que van varias veces a apoyar al mismo artista, pero a veces no compran material, o viceversa, van esperando entrar de Grolis, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema ahí también dentro de lo mucho que está acá. Pero comentanos, yo sé que has tenido la oportunidad de ir a bastantes eventos, y ya cuando hay un punto de partida de vivencias, cuando hay un punto de partida que viste los inicios de ciertas agrupaciones, se llega uno a preguntar así, y que también hace poco hablábamos de eso, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la escena rock y metal en Guatemala? ¿Cómo la estás viendo? Para algunos dicen que está viva, otros dicen que nunca ha habido escena, otros dicen que estaban esperando que la escena explotara y no explotó. Pero en fin, comentame, ¿cómo está el rollo ahí? Sí, cabal, hace como 2 o 3 semanas en la página puse un comentario a vos de que era cómo veían ellos la escena del rock en Guatemala, si estaba muerta o si estaba en coma. Y mira, o sea, todo el mundo dio su punto de vista, o sea, fue, y la verdad es que ha sido uno de los posts que la Mara más ha comentado y me ha fascinado leer todo. Porque aunque no lo creas, sí me pongo a leer lo que pone la Mara. O sea, para ver qué opinan, babos. Y ese día en la noche vine y ok, ya pensé, ya todo el mundo puso su punto de vista, ahora quiero expresar el mío. Y cuando lo hice, sabía lo que me estaba metiendo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando escribí mi post, mi estado, en paréntesis puse, sé que me estoy metiendo a pijazos. Y perdón por la palabra, pero así lo puse. ¿Y por qué fue que lo puse así? Porque para mí, el rock, quien lo ha matado, han sido los fans. ¿Y a qué voy con eso? No quiero como sonar a prepotencia ni nada, pero mano, la Mara ya no apoya con comprar las cosas. ¿A qué voy con esto? Sí, muy bien, yo sí apoyo, yo compro, pero qué de bandas que todo el mundo conoce como Bohemia, Viernes, y eso está bien, pero también hay bandas que se soban el lomo por hacer sus producciones, por hacer sus playeras, por hacer su merchandise, babos. Entonces hay que apoyarlos, hay que asistir a los conciertos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Mira, va a haber un concierto de rock nacional. Y te mencionan a las bandas, va, y si son bandas jóvenes, la Mara no va. Y precisamente con una persona en este mismo post, comenzamos como que a discutir, llamémoslo así. Y yo le pedí que me subiera fotos o videos de conciertos donde hubieran bastante mara, pues. Y me subió varios videos. Y uno de los videos que me subió fue uno donde está tocando precisamente Viernes Verde, pero es una fiesta, es una feria gallo, me parece, no sé. Y ese concierto es gratis. Mano, si es gratis, ¿quién no va a ir, pues? Bueno, esa fue una situación. Ahí subió otro. Esto no es para armar polémica ni nada, babo, sino que ese es mi punto de vista. Pero el concierto era de una banda que tiene más de 15 años de existir. O sea, no es una banda de 2 o 3 años. Y no, pues no hay. No hay apoyo en eso. Recuerdo que cuando murió la radio en Guatemala, el Vampiro hizo el Circo del Rock. Para los que no sepan, fue una radio online que estuvo como 2 o 3 años, que sí luchó porque inclusive hizo varios conciertos, aquello como casi que de beneficio, a donde la Mara iba a tocar y el dinero era para mantener la radio, donde comenzaron a salir buenas bandas, fíjate, como por ejemplo Los Reyes Vagos, Woodster. Entonces sí hubieron los Mojarras, creo que también sonaron ahí. Inclusive hasta la radio sacó un recopilatorio a la venta. Pero no hay aquella esencia, aquel... Miren, muchachos, hoy tocan 5 bandas nuevas. Cuesta 30 pesos, vamos. No hay. Nos duele pagar 30 pesos por escuchar bandas nuevas. O sea, nuestra cultura se quedó estancada en el 90. Nuestra cultura se quedó estancada en el pasado. Nuestra cultura se quedó estancada en bandas viejas. Y no está mal. No está mal. Pero también hay que apoyar lo nuevo. Ese cambio generacional de bandas no ha habido como debería de ser. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando estas bandas dejen de tocar? Vamos a vivir de recuerdos. Precisamente eso hablábamos con varios amigos. Que yo creo que nuestra generación va a ver morir a los reyes del rock y del metal a nivel nacional y mundial. Porque ya vimos, por ejemplo, con AC/DC, Lemmy de Motorhead. Entonces, sí creo que la escena en Guatemala se ha estancado un poco. Pero eso no quiere decir de que no pueda salir adelante. Y la única forma de salir adelante es apoyándonos todos, pues. O sea, el no criticar tanto a la banda, el apoyarlas, el no decir, mira, yo no voy porque vos me caes mal. No, o sea, mano, hay que apoyar. Porque si no, ¿qué vamos a tener nosotros? Es nuestra música. Ya, o sea, como te digo, es mi punto de vista, vamos. continuamos con más acá en nuestro podcast. Gracias para toda la banda que como siempre está ahí pendiente. Ya vamos superando un poquito, llegando casi a la hora. Y vamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Interesante lo que se toca acá. Me gustaba mucho, la vez pasada platicaba con algunas personas y no es con el afán, como siempre, de ser mala onda, pero sí a veces hay personas que se declaran fanáticos de agrupaciones nacionales, pero no pagan una entrada, no tienen ningún material discográfico de ellos en físico. Y aunque alguien venga a decirnos así como que, mire, mucha, a mí me gusta el material digital porque yo soy más de andarlo en el teléfono, tampoco se ve una descarga en apoyo a eso. O sea, dicho en otras palabras, un pagar por material. Me llama mucho la atención porque también si hay personas que no pagan, ven caro ir a ver a una agrupación. Y también mucho más me llama la atención, fuertemente dirían algunos compañeros ahí, que viene, por ejemplo, alguna agrupación nacional por ahí por entre julio, junio, agosto, bueno, esas fechas, y la gente no los va a ver porque esperan para ir a ver la fiesta cervecera y verlos ahí, ¿ya? Se han dado bastantes propuestas, pero la gente interesante y lamentablemente no las paga. Como les decía, pues también hay muy pero muy buenas propuestas guatemaltecas que rivalizan, la verdad es que rivalizan con agrupaciones de fuera. Pero bueno, continuamos con más. Comentanos, viejo, yo sé que tocamos un punto ahí sensible, mucha gente pues como que se incomoda con eso de la adquisición de material. Pero comentame en tu caso, ¿sos coleccionista, viejo? ¿Qué compras más? ¿Qué material compras? CD, vinil, tape. Y comentame pues ahí cómo está el rollo de todo este rollo del coleccionismo, porque también para algunos es un tema que es un poquitito controversial, pero ahorita vamos a comentar por qué. Si soy coleccionista, fíjate que esa es una palabra bastante, como que es un hilo bastante corto entre lo que es coleccionista y fundador, pero sí, te soy sincero, sí me considero coleccionista. Tengo alrededor, soy coleccionista de CDs, vinilos y cassettes, aunque de CDs sí tengo una muy muy grande cantidad. Te puedo decir que tengo poco más de de unos 375 discos, sin contar box sets o ediciones especiales, cajas, y así las añadimos, yo digo que tal vez tendría unos 500 en el aspecto de discos, porque fue el formato con el que yo comencé a escuchar música. Tengo vinilos, sí tengo, pero tengo muy pocos, tendré alrededor de unos 30, y tengo los que en realidad me gustan, de las bandas que digo sí me fascina tener eso, porque de mi banda favorita. Y lo mismo con los cassettes, con los tapes. Tengo varios discos, varios que los tengo en los tres formatos. Mi banda favorita es de música internacional es Helloween. De ellos tengo los primeros tres, tengo la fortuna de tener los primeros tres discos de ellos en LP firmados, los tengo también en cassette, los tengo en disco. Entonces sí, tengo lo que me gusta, ya. Entonces colecciono las bandas que me llaman la atención, que me gustan. Entonces sí soy un coleccionista. Y hablábamos de esto de los coleccionistas también porque para mucha gente no cree, o más bien dicho, no ve el coleccionismo como tal, sino lo ven como una cuestión netamente de acumular, nada más, como solo tener ahí acumulado, no escucharlo. Para vos, ¿qué es ser coleccionista? Y también habría una diferencia con ser un acumulador. Por cierto, antes de que continuemos también con esto, tuvimos música. Les cuento que sonó un tema buenísimo para toda la mara que le encanta el black metal, específicamente con toques depresivos. Esta fue la agrupación, la cual lleva el tema, el mismo nombre, es la agrupación Clamor in Tenebris, un proyecto paralelo de los miembros de la agrupación Seol, otra gran, gran, gran agrupación también, y otros buenísimos, pero ahí vamos a estar platicando más adelante de ellos. Y pues volvemos nuevamente, entonces, ¿existiría una diferencia entre ser un coleccionista y un acumulador? Ah, como te comentaba, o sea, la diferencia que puede haber entre un coleccionista y ser un acumulador. Simple, vos coleccionas lo que a vos te gusta, lo que a vos te apasiona, lo que vos querés. Pero un acumulador es, mano, vos compras lo primero que se te ponga enfrente. Sepas o no sepas qué es. Ah, este me gusta por la portada y no sabes ni qué es. Mano de mirada, es la edición tal y tal, y de eso también. Ya, o sea, para mí, el acumulador es la persona que solo compra por comprar, que no sabe lo que es, lo que tiene. Y ahora con el acceso que tenemos al internet, o a vos, a YouTube, entonces puedes ver un disco en X lugar. Y ahora todo el mundo tiene un smartphone. Puedes agarrar, puedes buscar el nombre de la banda, alguna canción. Pues si te gusta, entonces ahí te vas instruyendo, ¿va? Entonces así puedes ir como que comprando o coleccionando lo que a vos te gusta, y no solo venir y comprar a lo loco, a vos. A comprar lo primero que se te ponga enfrente. Porque hay mucha mara que hace eso. We'll be right back. simple y sencillamente un tema sasasasazo por ahí por el año 1985, y hasta me emociono. Me gustó mucho esta propuesta, la leí en, había leído un poquito de esta agrupación, es la agrupación Sacrifice de Suecia. Es heavy metal sueco, muchachos, 100%. Este tema es extraído de un 7 pulgadas, es, obviamente es un sencillo, el cual únicamente traía dos temas. Según algunos rumores dicen de que este fue el único tema, o más bien dicho, los únicos dos temas que fueron lanzados de esta agrupación. Como que solo se juntaron para lanzar este álbum. Se lanzó pues un vinilo de 7 pulgadas con estos dos temas. Esto se llamó Street Fighter, la agrupación Sacrifice de Suecia, muchachos, lo pueden buscar como Sacrifice Street Fighter. También trae otro tema, que se llama Innocent Victim, y pues bueno, es considerado como uno de los, de las rarezas, literal, rarezas del heavy metal. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro podcast. Agradecemos como siempre a nuestro brother ahí que nos está haciendo ganas, ahí desvelándose para ahí contestar las preguntas. Y pues bueno, tenemos claro eso de los acumuladores y los coleccionistas, porque inclusive pues sí, salió el tema así interesante una vez ahí en el History, estaban hablando un poquito de eso. Bueno, fíjate que ya para allá finalizando, me gustaría que me dieras tu comentario de cómo has visto la asistencia a conciertos, al menos en sal. Acá pues se ha visto una asistencia bastante baja, ahora se ha visto bastante baja la asistencia. No me atrevo a dar una suposición, bueno, tenemos muchas suposiciones, la verdad, pero queramos conocer tu punto de vista, ya que el plus que da tu comentario es de que te, al menos hemos tenido la oportunidad de ver que has colaborado con la productora Black Moon Shows. Está tenido para bien organizar conciertos tanto en Guatemala como también en El Salvador. Pero como estamos, ¿cómo has visto la asistencia? ¿Cómo has visto esta asistencia? Obviamente, si estamos hablando de la productora Black Moon Shows, estamos hablando de conciertos internacionales. Coméntanos cómo ha estado el rollo. Con la asistencia a los conciertos. Fíjate que ahí sí vamos a un tema que es la verdad algo pues fregado en Guatemala, que a todos nos ataca, que es la economía, vamos, porque la verdad es que sí. Está cara la vida en Guatemala, lamentablemente. Tal, precisamente el día de ayer estaba leyendo un artículo, un pequeño paréntesis, vamos, que salió en donde el quetzal, va a sonar gracioso, pero ya no vale un quetzal, sino que el quetzal se ha perdido su valor. Ahora la canasta básica tiene un costo de 3.800 quetzales, vamos. Entonces, como que si echas eso más los conciertos, si tenés familia, las responsabilidades, entonces sí te limita bastante la asistencia a los conciertos. Algo, sí, tengo la oportunidad, vamos, de ayudar a hablar con shows en los eventos, con las bandas y todo. E inclusive yo pago mi entrada, o sea, tengo mis entradas guardadas por otra manera de poder apoyar al metal que comprando tu entrada, vamos. Siempre lo he dicho, como que el pilón, vamos, es conocer a las bandas, el poder conocer a las bandas, el tener acceso a estar con ellos. Entonces eso es como que el beneficio de algo que se ha notado a partir del año pasado es que se han desarrollado conciertos constantemente, cada mes casi, pero te lo digo en nombre como que de la productora, vamos, lo que aquel desarrolló o comenzó a desarrollar era como combos, llamémoslo así, de que bueno, si compras esta entrada puedes ir a tal otro concierto, o puedes pagar una pequeña diferencia y entras a tal otro concierto. Entonces eso sí ha ayudado bastante a la asistencia. Te digo, ahora en Guatemala una asistencia de 150 personas en un concierto es un lleno. Así como se escucha. de bandas de que sabes de que en otros países podrían meter hasta 4.000 o 5.000 pelones, pues. Pero no, aquí en Guatemala vos vas a ir a un concierto de una banda internacional con 100. Y hay una situación con eso. Fíjate que precisamente discutíamos con unos amigos del por qué ellos no, cuando son conciertos internacionales, es muy pocas veces entran a ver a la banda nacional. Entonces una vez y los paré en seco y les comenté, mira muchachos, ¿qué onda? ¿Por qué no entran, va? No, es que son de aquí, que la grande ala va. Para vos es internacional, ahora sí, porque viene otro, va, ok. Pero vos pensás de que ellos cuando están en su país son locales, y vos crees que no les harían lo mismo. No, que cómo vas a pensar si es, te diré, por ejemplo, un nombre que se mete en la mente, es Gorgoroth, ¿cómo vas a creer? Mano, pero o sea, la banda es local allá en Noruega, pues. O sea, sí, pero es que la mejor propuesta, pero no importa, o sea, vos tenés que apoyar lo tuyo. Y qué otra forma de que se desarrollen conciertos que asistiendo a vos. Y sí, la verdad, ha beneficiado bastante en lo que va del año el que la productora se ha tomado la idea de, ok, compras una entrada VIP de tal concierto y puedes entrar a uno o dos conciertos más, vaos. Entonces, sí, la asistencia sí se ha mantenido en un estira y encoge, vaos, por lo mismo de la economía que, va, tu entrada $300. Y si no tenés carro y al taxi, porque no vas a salir a las 8 de la noche, vaos. Y para los que toman, entonces ya de 300 de entrada, más el taxi, ponerle otros 100, ya son 400. Y entonces ya un conciertito ya te salen 600, $700, pues. Entonces sí, la asistencia sí se mueve para arriba y para abajo. Pero en los que se pueda, pues hay que asistir, vamos, hay que apoyar. Para que este movimiento no muera. Así es, ha costado bastante. Hay elementos económicos siempre en esta parte que cuesta también. Ha sido un problema, hay una limitante también. Y bueno, como decimos así, al buen chapín, bueno, hemos llegado al final ya de nuestro podcast. Agradecemos nuevamente a todas las personas que han estado pendientes de este. Este podcast lo hemos lanzado ya el 16 de mayo del año 2018. Gracias a toda la banda, como siempre, por estar pendientes. Y agradezco también a todos aquellos que estuvieron escuchando nuestros podcasts del recuerdo, que estaban ahí, pues, ahí guardados. Y que gracias a todos. Igual probablemente este vaya a ser parte de unos más de los del recuerdo, muchas. Así que simple y sencillamente, gracias. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos ya también, y pues haciendo nuestra última pregunta, pues ya para finalizar, pues ante todo agradecerte el tiempo que te tomaste para responder las preguntas, para ser parte de todo esto, créeme que te vamos a ir tomando en cuenta. Y pues para finalizar, ¿cómo es? ¿Algún mensaje que quieras enviarle a todas las personas que te están escuchando? Porque seguramente te van a estar escuchando personas que van a conciertos, personas que compran material, personas que probablemente sean músicos, sean compositores, en fin, comentanos un especial. Y de una vez vamos a programar nuestro último tema para este podcast. Voy a dejar con lo ultimititito que acaba de lanzar la agrupación Immortal, esto que se llama Northern Chaos Gods. Y estaremos escuchándonos en el próximo podcast, así que estén pendientes, porque probablemente vayamos a estar platicando sobre las nuevas propuestas del rock nacional. Pero igual, ahí les voy a ir contando. Pendientes a todos, y gracias nuevamente por estar pendientes de nuestro podcast. Pendientes también de la sintonía de Metalogy, y pues ahí también pendientes a nuestra fanpage. Ok, primero que nada, darte las gracias a vos por esta pequeña entrevista que me hiciste. Como lo comentábamos la vez pasada, y verdad te lo digo, me sentí halagado cuando me dijiste, mira, te quiero entrevistar, y creando, digo, buenísima onda. Para las personas que lo escuchan o que lo van a escuchar más adelante, vamos, De repente pueden buscar la página en Facebook para ir, que seamos más, porque ahorita te digo que somos un poquito más de 3,000 los que, seguidores de la página que tengo en Facebook. Primero que nada, no dejen que el rock en Guatemala muera, mucha. Rock y el metal en Guatemala puede salir adelante, puede volver a resurgir, puede llegar a ser lo que en un momento fue en el pasado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros apoyando a las bandas. También, esto es una cosa de dos vías, va. O sea, si vos apoyas, pero si las bandas no te proponen algo nuevo, algo innovador, no vamos a prosperar. Pero apoyen de verdad, porque el rock es lo mejor, man. Así te lo digo, yo la primera vez que lo escuché me enamoré. Este es mi género, dije yo. Entonces, apoyen a sus bandas, asistan, compren la música, si no tienen para comprar la música, tal vez una playera, pero entonces así motivan a las demás bandas para seguir tocando. Y gracias, mano, de veras, por tomarme en cuenta. En una próxima ocasión, de repente me llevo a echar una vuelta allá en Xela y lo hacemos en televisión, dijo aquel. Ahí, en alguna ocasión que se pueda. De verdad, mano, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad y por la invitación. Gracias, te cuidas.